siéntate a mi lado, mi reciente amiga. Tómate una copa mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces, ni yo te conozco, pero este momento quiero ser tu amigo por una ocasión. Si ves en mis ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me entró. Siéntate a mi lado, tómate una copa mientras vas secando el llanto que el humo en mis ojos dejó. Que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando y el humo me entró. Siéntate a mi lado, tómate una copa mientras vas secando el llanto que el humo en mis ojos dejó.